desde hace algunos días la actividad se intensificó mucho en la calle, más que nada. La verdad que la situación que está atravesando Venezuela en este momento, y específicamente las elecciones del domingo, van a marcar un antes y un después. El pueblo está muy expectante, no solamente el pueblo venezolano, sino el pueblo latinoamericano, sobre lo que va a pasar el domingo. Particularmente desde hace aproximadamente una semana, Chávez viene haciendo sus cierres de campaña en las diferentes ciudades y estados más grandes de Venezuela, y bueno, para hoy se espera el cierre de campaña acá en Caracas, que, como dijo ayer a la noche, va a ser una avalancha de compañeros y compañeras en la calle. Se espera una masiva, me imagino, una masiva movilización y acto. Sí, exactamente. Lo que se tiene planificado, bueno, acá que el centro de Caracas es muy grande, por cierto, y se espera que se puedan ubicar, digamos, las diferentes delegaciones que vienen de los estados, que vienen muchísima gente, más la gente de Caracas, en 7 avenidas principales, nucleadas en lo que es alrededor del casco de la ciudad, digamos. Y en relación a la campaña que está haciendo la derecha con su candidato, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, el domingo pasado fue el cierre de campaña de Capriles. También debemos decir que fue una marcha o una movilización interesante. Hay un arraigo ahí. No, su base social, digamos, no está ligada directamente con el pueblo, con los sectores populares, pero sí está teniendo una presencia importante, y también eso se viene reflejando en las últimas encuestas. La campaña específicamente de la derecha en estos últimos días, digamos, se podría denominar como una campaña sucia o muy sucia, donde se está provocando a través de las redes sociales y diferentes medios locales, pero principalmente internacionales, que se va directamente, la derecha va a declarar el fraude el domingo, sobre todo sabiendo ya que no tiene posibilidades de ganar, ¿no? Micaela, vos decís lo del fraude, pero el sistema de votación allí en Venezuela, digamos, para nosotros sería de alta tecnología y muy avanzado. O sea, es un voto electrónico que a su vez emite un papel que el que vota lo corrobora y lo pone en una urna. O sea, que hay doble forma para hacer esta auditoría. ¿Cómo puede ser que se hable de fraude en una forma, digamos, de votación que parece ser tan bien pensada? Exactamente, el sistema de votación acá no solamente es avanzado para nosotros, sino que yo me animaría a decir que en el mundo. Todos los ciudadanos y ciudadanas conocen cómo es el sistema, porque además hay una presencia en cada lugar, cada estación de metro, con una máquina donde se explica, se instruye, que los ciudadanos pueden evacuar todas sus dudas. Entonces, digamos, en lo que es el pueblo es muy claro que es un sistema seguro. Lo que sí tiene es que acá en Venezuela, digamos, no se puede cantar en lo que sería la boca de urna hasta las 6 de la tarde, está prohibido, digamos, o incluso más. A las 2 de la tarde hay lo que se conoce como una boca de urna informal, que así lo que se espera es que si la brecha es menor a 10 puntos entre un candidato y el otro, la derecha, digamos, tergiversando lo que aquí sí se sabe, y como dije antes, utilizando más que nada el sistema de medios masivos internacionales, van a instalar esta versión, aunque aquí ya se sabe que eso no es real. De hecho, digamos, hay uno de los miembros del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que es reconocido de derecha y que se presumía que podría llegar a renunciar el mismo domingo con esta versión del fraude. Ayer esta persona, Díaz, salió a decir que el sistema era completamente seguro y que él no iba a decir eso. Con lo que, digamos, ningún escenario es asegurado, pero en el caso de que esto surja, ya hay una versión desde ellos mismos que lo está negando. Y Micaela, me gustaría preguntarte en relación al discurso de Capriles, el opositor que está ahora unando a la derecha, si cuando él habla así a las masas está teniendo un discurso más de derecha, si está planteando, digamos, cambios económicos en ese sentido, o tiene un discurso progresista en alguna manera para tratar de endulzar algún oído por ahí. ¿Cómo, qué es lo que plantea el candidato? ¿Qué propuestas tiene? Bueno, el discurso de la derecha, como acá en Venezuela, como también lo conocemos en nuestro país, es muy lavado, digamos. No se le puede encontrar ningún contenido concreto a la hora de lo que son los actos o los discursos, a diferencia del candidato a la patria, Chávez, que, digamos, está permanentemente hablando de los logros de la revolución bolivariana.